Sección 76 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 17. Redúcense dos valles y Chincha responde con soberbia. Pasadas las fiestas, descansaron los incas 3 o 4 años sin hacer guerra. Solamente atendían a ilustrar y engrandecer con edificios y beneficios las provincias y reinos ganados. Tras este largo tiempo que los pueblos hubieron descansado, trataron los incas de hacer la conquista de los llanos, que por aquella parte no tenían ganado más que hasta Nanasca. Y habiéndose consultado en el consejo de guerra, mandó apercibir 30.000 soldados que fuesen luego a la conquista y quedasen apercibiéndose otros 30.000 para remudar los ejércitos de 2 a 2 meses, que convenía hacerlo así porque la tierra de los llanos es enferma y peligrosa para los nacidos y criados en la sierra. Aprestada la gente, mandó el Inca Pachacútec que los 30.000 hombres quedasen en los pueblos comarcanos apercibidos para cuando los llamasen, y los otros 30.000 salieron para la conquista. Con los cuales salieron los 3 incas, que son el rey y el príncipe Inca Yupanqui y el general Capac Yupanqui, y caminaron por sus jornadas hasta las provincias llamadas Rucana y Atunrucana, donde el Inca quiso quedarse por estar en comarca que pudiese dar calor a la guerra y acudir al gobierno de la paz. Los incas, tío y sobrino, pasaron adelante hasta Nanasca. De allí enviaron mensajeros al valle de Ica, que está al norte de Nanasca, con los requerimientos acostumbrados. Los naturales pidieron plazo para comunicar la respuesta y al fin de algunas diferencias acordaron recibir al Inca por señor, porque por el largo tiempo de la vecindad de Nanasca habían sabido y visto el suave gobierno de los incas. Lo mismo hicieron los del valle de Pisco, aunque con alguna dificultad, por la vecindad del gran valle de Chincha, cuyo favor y socorro quisieron pedir y lo dejaron de intentar por parecerles que no podía ser el socorro tan grande que bastase a defenderlos del Inca. Por lo cual tomaron el consejo más seguro y saludable y aceptaron las leyes y costumbres del Inca y prometieron de adorar al sol por su dios y repudiar y abominar los dioses que tenían. Al valle de Ica, que es fértil como lo son todos aquellos valles, ennoblecieron todos aquellos reyes incas con una hermosísima acequia que mandaron sacar de lo alto de las sierras, muy caudalosa de agua, cuyas corrientes trocaron en contra con admirable artificio, que yendo naturalmente encaminadas al levante, las hicieron volver al poniente, porque un río que pasa por aquel valle traía muy poca agua de verano y padecían los indios mucha esterilidad en sus sembrados, que muchos años que en la sierra llovía poco, los perdían por falta de riego. Y con el socorro de la acequia, que era mayor que el río, ensancharon las tierras de labor en más que otro tanto, y de allí adelante vivieron en grande abundancia y prosperidad. Todo lo cual causaba que los indios conquistados y no conquistados deseasen y amasen el imperio de los incas, cuya vigilancia y cuidado notaban que se empleaba siempre en semejantes beneficios de los valles. Es de saber que generalmente los indios de aquella costa, en casi 500 leguas desde Trujillo hasta Tarapacá, que es lo último del Perú, norte-sur, adoraban en común a la mar, sin los ídolos que en particular cada provincia tenía. Adorábanla por el beneficio que con su pescado les hacía para comer y para estercolar sus tierras, que en algunas partes de aquella costa las estercolan con cabezas de sardinas. Y así le llamaban Mamacocha, que quiere decir madre mar, como que hacía oficio de madre en darles de comer. Adoraban también comúnmente a la ballena por su grandeza y monstruosidad, y en particular unas provincias adoraban a unos peces y otras a otros, según que les eran más provechosos, porque los mataban en más cantidad. Esta era en suma la idolatría de los yuncas de aquella costa antes del imperio de los incas. Habiendo ganado los dos valles, Ica y Pisco, enviaron los incas sus mensajeros al grande y poderoso valle llamado Chincha, por quien se llamó Chinchasuyu todo aquel distrito, que es una de las cuatro partes en que dividieron los incas su imperio, diciendo que tomasen las armas o diesen la obediencia al inca Pachacútec, hijo del sol. Los de Chincha, confiados en la mucha gente de guerra que tenían, quisieron bravear. Dijeron que ni querían al inca por su rey, ni al sol por su dios, que ellos tenían dios a quien adorar y rey a quien servir, que su dios en común era la mar, que como todos lo veían, era mayor cosa que el sol, y tenía mucho pescado que les dar, y que el sol no les hacía beneficio alguno, antes los ofendía con su demasiado calor, que su tierra era caliente y no habían menester al sol, que los de la sierra que vivían en tierras frías le adorasen, pues tenían necesidad de él. Y en cuanto al rey, dijeron que ellos le tenían natural de su mismo linaje, que no lo querían extranjero, aunque fuese hijo del sol, que ni habían menester al sol ni a sus hijos tampoco, y que no tenían necesidad de que los apercibiesen para las armas, que quien los buscase los hallaría siempre bien apercibidos para defender su tierra, su libertad y sus dioses, particularmente a su dios llamado Chinchacamac, que era sustentador y hacedor de Chincha, que los incas harían mejor en volverse a sus casas que no en tener guerra con el señor y rey de Chincha, que era poderosísimo príncipe. Los naturales de Chincha se preciaban haber venido sus antepasados de lejas tierras, aunque no dicen de dónde, con capitán general, tan religioso como valiente, según ellos dicen, y que ganaron aquel valle a fuerza de armas, destruyendo los que hallaron en él, y que no hicieron mucho, porque era una gente vil y apocada, los cuales perecieron todos sin quedar alguno, y que hicieron otras mayores valentías que se dirán adelante. Capítulo 18. La pertinacia de Chincha y cómo al fin se reduce. Habida la respuesta, caminaron los incas hacia Chincha. El curaca, que se llamaba del mismo nombre, salió con una buena banda de gente fuera del mismo valle a escaramuzar con los incas. Mas por la mucha arena no pudieron pelear los unos ni los otros, y los yuncas se fueron retirando hasta meterse en el valle, donde resistieron la entrada a los incas. Mas no pudieron hacer tanto que no perdiesen sitio bastante donde se alojasen los enemigos. La guerra se trabó entre ellos muy cruel, con muertes y heridas de ambas partes. Los yuncas peleaban por defender su patria y los incas por aumentar su imperio, honra y fama. Así estuvieron muchos días en su porfía. Los incas los convidaron muchas veces con la paz y amistad. Los yuncas, obstinados en su pertinacia y confiados en el calor de su tierra, que forzaría a los serranos que se saliesen de ella, no quisieron aceptar partido alguno. Antes se mostraban cada día más rebeldes y porfiando en su vana esperanza. Los incas, guardando su antigua costumbre de no destruir los enemigos por guerra, sino conquistarlos por bien, dejaron correr el tiempo hasta que los yuncas se cansasen y se entregasen de su grado. Y porque habían pasado ya 2 meses, mandaron los incas renovar su ejército antes que el calor de aquella tierra les hiciese mal, para lo cual enviaron a mandar que la gente que había quedado aprestada para aquel efecto caminase a toda prisa, para que los que asistían en la guerra saliesen antes que enfermasen por el mucho calor de la tierra. Los maeses de campo del nuevo ejército se dieron prisa a caminar y en pocos días llegaron a Chincha. El general Capac Yupanqui los recibió y despidió el ejército viejo. Mandó que estuviesen aprestados otros tantos soldados para renovar otra vez el ejército si fuese menester. Mandó asimismo que el príncipe, su sobrino, se saliese a la sierra con los soldados viejos porque su salud y vida no corriese tanto riesgo en los llanos. Despachadas estas cosas, apretó el general la guerra contra los de Chincha, sitiándolos más estrechamente y talando las mieses y los frutos del campo para que la hambre los rindiese. Mandó quebrar las acequias para que no pudiesen regar, lo que no alcanzaron a talar, que fue lo que más sintieron los yungas, porque como la tierra es tan caliente y el sol arde mucho en ella, tiene necesidad de que la rieguen cada 3 o 4 días para poder dar fruto. Pues como los yungas se viesen por una parte apretados con el sitio más estrecho y quebradas las acequias, y por otra, perdida la esperanza que tenían de que los incas se habían de salir a la sierra, de temor de las enfermedades de los llanos, viendo ahora nuevo ejército y sabiendo que lo habían de renovar cada 3 meses, perdieron parte del orgullo, mas no la pertinacia, y en ella se estuvieron otros 2 meses, que no quisieron aceptar la paz y amistad que los incas les ofrecían cada 8 días. Por una parte, resistían a sus enemigos con las armas, haciendo lo que podían y sufriendo con mucha paciencia los trabajos de la guerra. Por otra, acudían con gran devoción y promesas a su dios Chinchacamac, particularmente las mujeres, con muchas lágrimas y sacrificios, le pedían los librase del poder de los incas. Es de saber que los indios de este hermoso valle Chincha tenían un ídolo famoso que adoraban por dios y le llamaban Chinchacamac. Levantaron este dios a semejanza del Pachacamac, dios no conocido, que los incas adoraban mentalmente, como se ha dicho atrás, porque supieron que los naturales de otro gran valle que está delante de Chincha, del cual hablaremos presto, habían levantado al Pachacamac por su dios y hecho un famoso templo. Pues como supiesen que Pachacamac quería decir sustentador del universo, les pareció que teniendo tanto que sustentar, se descuidaría o no podría sustentar a Chincha tan bastantemente como sus moradores quisieran. Por lo cual les pareció inventar un dios que fuese particular sustentador de su tierra, y así le llamaron Chinchacamac, en cuya confianza estaban obstinados en no rendirse a los enemigos, esperando que, siendo su dios casero, los libraría presto de ellos. Los incas sufrían con mucha paciencia el hastío de la guerra y la porfía de los yungas por no destruirlos, mas no por eso dejaban de aprestarles en todo lo que podían, como no fuese matarlos. El inca Capac Yupanqui, viendo la rebeldía de los yungas y que se perdía tiempo y reputación en esperarlos tanto y que para cumplir con la piedad del inca su hermano bastaba lo esperado, y que podría ser que la mansedumbre que se usaba con los enemigos se convirtiese en crueldad contra los suyos si enfermasen, como se temía, del mucho calor de aquella tierra, para los indios no hechos a ella, les envió un mensaje diciendo que ya él había cumplido con el mandato del inca su hermano, que era que atrajese los indios a su imperio por bien y no por mal, y que ellos, cuanta más piedad habían sentido en los incas, tanto más rebeldes se mostraban, atribuyéndolo a cobardía. Por tanto, les enviaba a amonestar que se rindiesen al servicio del inca dentro de 8 días, los cuales pasados les prometía pasarlos todos a cuchillo y poblar sus tierras de nuevas gentes que a ellas traería. Mandó a los mensajeros que, dado el recaudo, se volviesen sin esperar respuesta. Los yungas temieron el recaudo, porque vieron que el inca tenía demasiada razón, que les había sufrido y esperado mucho tiempo, y que pudiendo haberles hecho la guerra a fuego y a sangre, la había hecho con mucha mansedumbre, que había usado así con ellos como con sus heredades, no las talando del todo, por lo cual, habiéndolo platicado, les pareció no irritarlo a mayor saña, sino hacer lo que les mandaba, pues ya la hambre y los trabajos los forzaban a que se rindiesen. Con este acuerdo enviaron sus embajadores suplicando al inca los perdonase y recibiese por súbditos, que la rebeldía que hasta allí habían tenido la trocarían de allí adelante en lealtad para le servir como buenos vasallos. Otro día fue el curaca acompañado de sus deudos y otros nobles a besar las manos al inca y a darle la obediencia personalmente. Fin de la sección 76.